adjetivizar la obra porque la vi, ¿eh? Hablamos de Brenda Ayala y nos va a contar porque viene con una modalidad tipo café con ser, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Brenda, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día para todos ahí en el programa. Primero que nada, te quiero agradecer por el espacio que me das para hablar de esta obra, como decís vos, maravillosa, llamada Auténtica. Ahí está, sí, la verdad que la disfruté mucho cuando fui a verla, Brenda, así que aprovecho y te felicito, y obviamente decirte que acá tenés un espacio siempre para difundir la actividad cultural que estás llevando adelante. Así que, Brenda, ¿cómo estás viviendo esta expectativa para una nueva presentación de Auténtica? Y estoy más que emocionada por el nuevo formato en bares, así que imagínate vos la emoción que tengo, porque estamos más cerquita del público, si se quiere, el artista con el público, y existe esa magia que no sé, que es distinta, digamos, ¿entendés? Seguro. Estamos como más cerquita de la gente. Es muy emocionante, tiene mucho power, digamos. Seguro, es estar ahí en un contacto igual. Para contarle un poco al oyente, Brenda, hay que decir que la obra, cuando vos terminás de alguna manera lo que es la obra en sí, la ficción, se abre un diálogo con los presentes. Y eso está buenísimo también, ¿o no? Está muy bueno, está muy bueno, porque escuchamos lo que creen ellos, lo que piensan o lo que sienten. Y es muy enriquecedor saber la opinión del público después que termine la obra, ¿no? Brenda, y en este caso, ¿no? Ya hemos disfrutado de la obra y mucha gente la ha visto, y la verdad que siempre ha tenido buenos comentarios. ¿Qué te pasa a vos en esto, con el contacto con la gente? ¿Qué te manifiesta? ¿Qué te dicen de la obra en sí, de tu trabajo también, obviamente? Y la gente, en primer lugar, que me felicita por la actuación como actriz, digamos, representando Auténtica, y a mí eso me emociona mucho. Y no solamente eso, sino que los comentarios de ello hacia la obra es muy buena, es muy buena, y lo han recibido de una manera increíble. Aparte que estoy acompañado de mis compañeros, también excelentes artistas, es como que hace un combo maravilloso, mágico, diría. Sí, la verdad que está muy buena. Nosotros lo hemos dicho varias oportunidades con Mariana acá, la verdad que una gran obra. Brenda, te pregunto con respecto a la renovación del público. ¿Sentís que el boca a boca va jugando también, más allá de poder estar en los medios y de que se difunda la obra, sentís boca a boca que digan, che, vayan a disfrutar? ¿Sentís esta renovación del público? Sí, vos sabés. Mirá, que sí, bien, que lo siento, que el boca a boca también está muy bueno, porque la gente misma comenta, bien, ¿me entendés? Y le dice a otros amigos, familiares, que vayan a ver. Y está bueno, muy bueno, digamos. Ahora, Brenda, te voy a pedir, sin adelantar mucho, pero quiero que a los oyentes que no la vieron, que le hagas una pequeña reseña, una sinopsis de lo que se van a encontrar en esta presentación del 18. Bueno, se van a encontrar con algo muy nuevo, digamos, más recargado, en donde interactuamos más con el público. Estamos muy cerquitas de ellos, si bien ellos van a estar en sus mesas, con sus sillas, van a poder tomar o comer algo también. Es una experiencia que es nueva, para mí, digamos, y para el grupete. Así que yo diría que vayan y que ellos vean, entender lo que significa este nuevo formato en bares. Estilo café concert, digamos. Perfecto. Para mí también es nuevo todo, ¿eh? Seguro. Una experiencia nueva, pero maravillosa. Y de la obra en sí, Brenda, contales un poquito. Es una vivencia de una mujer trans en los años de los 80, los 90, lo que te fue pasando. Contales un poquito eso a los oyentes. Claro, Auténtica cuenta lo que le pasó en la época de esos años, como decís, 80 y 90, la discriminación en el colegio, por ejemplo, el decirle a la madre lo que ella era, y después que viene su liberación, ¿no? Después que le cuenta a la madre, es como que ella se saca ese peso de sentir que su madre la acepta tal cual es. Entonces ahí es como que ella empieza a contar su transformación y todo lo que viene después de eso, ¿no? Los prejuicios y demás. Y también está bueno porque vos, esto lo digo yo, vas contando también como un cambio social en esto, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y qué es lo que iba pasando, porque seguro, lo primero era todo tan difícil decir soy una travesti, porque en ese tiempo era travesti, decíamos, no era trans. Seguro. Ahora se usa esa palabra, pero éramos las travestis. Y era muy difícil decir, bueno, esta soy, salir a la calle y mostrarnos tal cual sentíamos. La gente por ahí nos discriminaba muchísimo. Seguro. Es como dice Auténtica, teníamos que resistir en la calle porque no teníamos otra opción. Seguro. Para poder comprarnos el pan. Y hasta hoy día tengo tantas compañeras que lo siguen haciendo. Mirá vos, y hoy teniendo una obra y en Pueblo Viejo, bueno, ya ha circulado por otros lugares. ¿Qué te manifiestan las compañeras, Brenda? Porque está bueno esto que dijiste, ¿no? Hay muchas que todavía le cuesta, tienen que salir a pelearla día a día. Hay un escenario, una pandemia que seguramente complica más la situación. ¿Qué te manifiestan, Brenda? Y bueno, las chicas que han ido a ver, mis compañeras trans, digamos, se sintieron muy reflejadas en la obra y también me decían que está bueno que el público empiece a ver lo que nosotros sentimos, cómo vivimos, lo que tuvimos que pelearla para de a poco ir ganando un lugarcito en este mundo tan convulsionado. Mirá qué lindo lo que decís. Brenda, y vos en lo personal, ¿qué se siente hoy llevar adelante una obra pensando justamente en ese pasado? Te saco un poco de la obra y te hablo de lo personal, de lo que sentí, de tus emociones cuando hoy estás al frente de esta obra pensando en aquellos años que vos relatás en la obra. Y yo me siento como feliz en el sentido de que lo puedo contar. Y que la gente vea lo que pasamos y yo, por ejemplo, en lo particular es como que me saco una mochila y como que me libero de todos esos momentos difíciles y también felices, porque no es que todo fue mal, estaba el pro y la cosa de la vida, es así, un poquito de caña, un poquito de arena, pero el hecho de que yo esté al frente de Auténtica y lo pueda contar para mí, es grandioso, me hace muy feliz. Estoy muy agradecido a Natalia, al grupo El Furgón y a mis compañeros que me acompañan para poder contar esta maravillosa obra que es Auténtica. ¿Y te genera las inquietudes de ir por otras obras? ¿Estás trabajando? Bueno, Natalia es una amiga, le mando... Bueno, a Natalia Noir y a Natalia Palacio, y también lo sumamos a Jonathan. ¿Empezás a ver otra obra, ir trabajando justamente con Natalia, que está al frente de la dirección y es la creadora? ¿Proyectás para el futuro otras obras? Y seguramente que sí, viste cómo es Natalia. Está creando cosas. Y si ella me convoca para hacer otra obra, y voy a estar a full con ella. Siempre le digo, Natalia, cualquier cosa, aquí estoy firme como rulo de estatua. Brenda, y esto de involucrarte con el teatro, ¿no? Y ya estar en una obra tan importante. ¿Te genera la inquietud de ir a ver teatro? Si bien obviamente estamos limitados por la pandemia, pero ¿te genera la inquietud de ir como, en este caso, como espectadora? Sí, yo he ido en varias oportunidades a ver obras de otros artistas concordienses. Y por qué no, si vienen de afuera, también me gusta ir y mirar, porque también se aprende, ¿entendés? Viendo otras obras, uno se va enriqueciendo... como ser humano también. Seguro, como seguro. Actriz en este caso. Perfecto, mirá qué lindo lo que decís. Brenda, reiteramos, este domingo 18 pedimos que lleguen a horario porque obviamente generalmente esta sala, querida sala de Pueblo Viejo, piden que en las horas de teatro se vaya a horario. ¿Cómo va a ser el valor de la entrada? Contanos un poquito, Brenda. el valor de la entrada es al sobre. Ahí está. ¿Entendés? Tienen que hacer la reserva al número 345-42-44-735. Perfecto, ahí está. Ahí hacen la reserva porque recordemos que son obviamente cupos limitados por esto de la pandemia y los protocolos. Limitados, sí. Entonces tienen que reservar con tiempo, porque las veces esa es otra también de la alegría que tenemos, que se ha llenado. Seguro. Las veces que estuvimos presentando Auténtica, fue las entradas agotadas, así que se apuren en reservar. Y también de paso quiero agradecer a ¿cómo es? A Pueblo Viejo, que siempre está con los artistas de Concordia. Más seguro. Que somos de acá. Un lugar que... Muy agradecido a Marta Cot también. Ahí está, sí, Marta, quiero agradecer, ya aprovecho y mirá, me diste el pie, Marta, que nos manda información constantemente, mandarle un beso grande, y que la última vez que te fuimos a ver, nos invitó gentilmente Marta, así que le agradecemos mucho. Brenda, un placer como siempre tenerte en este programa, a ver cuándo te venís en vivo y charlamos más profundamente. Dale, con gusto, cuando me piquen voy. Ahí está, Sí, y no hay problema. Lo mejor para este domingo, vamos a tratar de ir con Mariana, sabés que Mariana te considera una amiga, así que acá te mando un beso. La amo. La amo, Mariana. Dale muchos saludos, que yo sé que está escuchando. Y Mariana, te quiero. Cadáver, gritó. La gente no va a entender nada, pero en la obra, en plena obra, le gritó cuando terminó que se genera. Esto le estoy contando al público, Brenda. Sí. Que se genera este ida y vuelta con el público, le hace una pregunta a Mariana y la felicita, y Brenda gritaba cadáver. Yo creo que la gente no entendía nada, pero tenía que ver con un taller. Mi cara de cadáver no tengo. Tenía que ver con un taller que hacían juntas entonces. Claro, claro. Era que yo hacía un curso de locución y para poder ablandar la lengua, digamos, hablemos así en criollo, ella nos decía que digamos esto, claro. O carué 40, claro. Carué 40, o cadáver, cadáver. A mí me causó mucha gracia, Brenda, un placer, te mandamos un beso enorme, sabes que es un placer tenerte en el programa y también sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo. No, por favor, el placer es mío y no tengo ningún problema de ir cuando me inviten o cuando se dé así, para publicar o publicitar Auténtica. Déjame nombrar a mis compañeros, dale, sí, cómo no. Bueno, actúan Brenda Ayala, Natalia Noir y Jonathan Díaz Ramos. Perfecto. El foro, Daniela García, técnica, Joaquín Romero, asistente de dirección, Federico de Leo, escrita y dirigida por nuestra querida directora Natalia Palacio. Ahí está, le mandamos saludos, hacerle llegar nuestro saludo a todos. Brenda, un beso grande y nos mantenemos en contacto. Bueno, muchas gracias, besos para ustedes ahí. Ahí y está. Saludo a tus oyentes, que sé que tenés muchísimos oyentes. Perfecto, gracias. Ahí está, bueno, siempre.